Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Lo seguiré diciendo aunque ya no queden lectores en el mundo. Aunque sea al final el único blogger vivo que utiliza el teclado en lugar del micrófono, la interfaz verbal para comunicarse. Pero así es la vida, así somos los nostálgicos de la tecnología, ¿verdad, Manu Wire? Bueno, pues hoy quiero hablar de algo que se llaman los safety places, de los cuales uno de mis hermanos, mi hermano Ricardo, que vive en UCA, dice que ya está hasta las narices de estos safety places, lugares seguros, lugares libres de agresiones y microagresiones y micromachismos y toda la caterva de tonterías progres que últimamente se han puesto tan de moda en aquellos que se han quedado sin objetivo contra los que hacer la revolución. ¿Qué tal, Pato? Espacios seguros. Todo parte de una idea pues muy simple. La idea básicamente consiste en que hay que crear espacios donde tú no te sientas agredido. ¿No te sientas agredido en qué sentido? Por las opiniones de los demás, por los comentarios libres de opiniones, ideologías, política, religión, en fin, donde no puedas hablar prácticamente de nada. Imagina, ¿no? El espacio de fútbol, porque es que me ofende, ¿no? Me ofende que tú seas del Madrid o que seas del Real Valladolid o lo que sea de tu partido, de tu equipo de fútbol. Espacios seguros para proteger pues nuestros sentimientos, ¿no? Porque en la cultura actual, amigos, los sentimientos son más importantes que ninguna cosa. Entonces hay que librarse de esas agresiones. Aquí hay varias ideas implícitas, ¿no? Una idea es matar la libertad de expresión como sea. O sea, si tú piensas que, yo qué sé, que la izquierda está muy mal o que la derecha está muy mal, eso ofende. Entonces ofende. Si tú piensas que el aborto es un crimen, uy, no, eso me ofende, es que me estás ofendiendo. Si tú piensas que hombres y mujeres no son iguales, sino complementarios, porque obviamente hay diferencias biológicas, eso es ofensivo. Entonces tú no puedes entrar en esos espacios. Estoy dando algunas ideas y no estoy exagerando ni lo más mínimo. ¿Por qué? Bueno, quizás sea porque a pesar de esta cultura de la hipertolerancia, al final ha caído en la cultura de la intolerancia y de la incapacidad para discutir, hablar o mantener diferencias de opinión. Lo único que se admite es la uniformidad, que todos digamos lo mismo y pensemos igual, como en Corea del Norte o en la Unión Soviética en sus peores años. Y la otra idea que hay implícita es infantilizar a los adultos. Todo el tema este, todo el rollo este de los safety places, surge en las universidades, cómo no, de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, que un hombre blanco heterosexual se dedique a hablar de, yo qué sé, a opinar de la esclavitud en los Estados Unidos es ofensivo, porque eres blanco y tú no mereces y tú me ofendes. Entonces, al final lo que se está haciendo es infantilizar a gente adulta. Gente adulta que permanece en un estado de inmadurez, incapaz de gestionar sus emociones, porque es que es tan inmaduro que todo le desestabiliza, todo le hace mal, todo le hace llorar, todo le perturba. Entonces vamos a crear una especie de guarderías donde, estoy ironizando ahora, te dan unos lápices de colores y te entretienes y todo es blandito para que no te choques la cabeza contra nada y hay música suave y ahí estás tú tranquilito, reposadito, ¿eh? Para que nadie te haga daño, nadie te moleste, nadie te ofenda. Alguno pues encontraréis todo esto de los lugares seguros ridículo. Y lo es. Pero acordaos de mí. Acordaos de mí porque dentro de poco esto se va a implantar en España y entonces va a llegar una de las mayores tiranías que jamás se han visto. Tú no vas a poder hablar de nada y te van a denunciar por agresión. Una mujer te va a denunciar por agresión porque tú, pues yo qué sé, has opinado sobre ese tema y tu tono de voz le ha resultado amenazador y ella se ha sentido violenta y seguramente pues la has atacado. Ha sido violencia machista, verbal, y te van a denunciar. Alguno dirá, ¿estás exagerando? No, amigos, esto ya existe. Es que esto ya existe, ya existe. Mirad los vídeos en YouTube, mirad cómo atacan a un profesor, un grupo de estudiantes negros, porque, bueno, mirad el canal de YouTube de un tío blanco hetero, donde aparece ese vídeo donde pues resulta que un tipo, su esposa, que era profesora universitaria como él, pues había escrito que es una tontería que en Halloween restrinjan cómo te vistes. Todo esto surgió porque en algunas universidades dijeron que iban a prohibir los disfraces étnicos de Halloween. Por ejemplo, si tú te disfrazas de Pocahontas en Halloween, es que estás ofendiendo a la minoría de americanos nativos. Te estás burlando de ellos. Y entonces esta señora pues escribió un paper diciendo que eso era una chorrada. Bueno. Un grupo de estudiantes, aleccionados por una profesora de historia, pues rodearon al marido de esta señora, ni siquiera a ella, que era la que lo había escrito, al marido, y le sometieron a un juicio popular donde le acusaron, le insultaron, le dijeron que apestaba, que daba asco, que tenía que darle vergüenza, que pedir perdón. El hombre, mientras hablaba, gesticulaba, y entonces todas las chicas rodearon a otra chica diciendo que la estaba agrediendo, que cómo podía ser un cerdo machista. Bueno, era asqueroso, asqueroso, violento. Y esto es lo que pasa cuando la gente no tiene causas reales por las que luchar. Se inventa causas estúpidas por las que luchar. Seguramente esta forma de hablar dentro de unos años sea constitutiva de cárcel. Porque claro, tú no puedes hablar así con... ¡ay! Haciendo sentir mal a otros, agrediendo verbalmente. Y insisto, que no estoy exagerando, no, esto ya está existiendo. Ya hay ciertos lugares del mundo, como Estados Unidos, bastión de la libertad. Mentira, podría, porque en algunos sitios decir ciertas cosas pues te va a resultar muy caro. Muy, muy caro. Así que, amigos, Inquisición, caza de brujas, como dice Ángel, así es. Policía del pensamiento. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas es ofensivo para mucha gente. Y así nos luce el pelo, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Viva la libertad, amigos, viva la libertad religiosa, viva la libertad ideológica, viva la libertad de expresión, viva la libertad individual de las familias, de los padres para educar a sus hijos, y que nadie nos quita eso. Y viva la libertad de pensar, la libertad de pensar cada uno lo que le dé la gana. Hasta pronto.